Autoridades presentes, familiares, ex bomberos, directivos, cuerpo de reserva, cuerpo activo. Siempre que debo referirme a esta fecha, me es difícil encontrar las palabras necesarias. Como ya es bien sabido, al bombero voluntario se le atribuyen palabras como abnegación, desinterés, sacrificio, valentía y otras tantas que por estos días inundan las redes en forma de homenajes y saludos. Pero hay algo que me gustaría remarcar el día de hoy, y es uno de los valores fundamentales del bombero voluntario. No estoy muy seguro si es vocación la palabra que lo define. Y este valor, que no es medible en cuanto a cantidad, ni se evalúa con un examen. Es difícil de explicarlo, pero fácil de entenderlo para quien lo porta. Es una condición que se adquiere al llegar por primera vez al cuartel y se alimenta día a día. Se expresa en todo momento, en cada acción de un bombero, y es espontáneo. Es una fuerza que nos impulsa a acudir en ayuda de quien nos necesita, sin importar nada, credo, ideología, política ni condición social. Prueba de ello es el hecho de que, contrariando el impulso natural de supervivencia, el bombero enfila hacia la emergencia, un accidente, desastre natural, etc. Porque entendemos que puede haber personas o bienes que socorrer. Asimismo, si en la ruta encontramos un accidente, paramos y bajamos a ayudar, aunque el hecho haya pasado horas antes. De otra forma, no podríamos continuar tranquilos la marcha. Si ocurre algo en la vía pública y se da aviso por canto, inmediatamente aparecen bomberos de todos los rincones, donde sea y cuando sea, sin más datos que una dirección. Seguramente les pasa que nuestro entorno familiar o social nos imponen el título de salvadores cuando en una reunión hay olor a quemado o si alguien se ahoga. Acá hay un bombero, exclamaría uno de los presentes. Seguramente inspiraremos tranquilidad y confianza, aunque nos asustemos como todos y lo disimulemos. Por estas y otras razones, creo que el bombero voluntario es un ser especial, con sus defectos y virtudes como cualquier mortal, pero con un espíritu solidario que lo diferencia. Quiero finalizar saludando a todos los que ayer y hoy vistieron este uniforme, los fundadores, los que transitaron estas filas por un tiempo, al cuerpo de reserva, al cuerpo activo en su totalidad, a Urbano, quien fue mi pilar durante años en esta jefatura, y a Tato, quien hoy lo reemplaza con mucha dedicación, así como al resto de los oficiales que integran la jefatura. A todos les deseo un feliz día.